Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Escribe y compone desde pequeña, pero la cantante uruguaya María Noel Jaume, o Moni Jaume como se la conoce en su ambiente artístico, es su voz mínima y elegante, sugestiva y expresiva. Su segundo disco suena casi en secreto. Sola con su guitarra canta, como desde un rincón de la sala, por ejemplo, Haikus, una melodía coral a capela con eco eclesiástico con arreglos vocales del artista. Soneto, voz, arpegios de guitarra sobre telón de cuerdas, tancas, samba para piano y voz susurrada, lira, milonga encantada por el reverb, limericks, balada primaveral, con partituras de Pasto y Adoquín, que trae noticias de romeros, limoneros, calandrias y venteveos, con trinos naturales de alados captados al pasar. Una delicia para escuchar en calma cuando cesa el ruido que suenan las maravillas. Coproducida por Jaume y Gastón Ackerman, experimentado productor, el de Buenos Muchachos, por ejemplo, ingeniero de sonido y hombre orquesta, en pianos, trompetas y programaciones. Puro buen gusto, pura belleza. La escucharemos desde su CD, El Último, Poemas a Canciones, del año 2021, su tema Haikus. Guarda la tierra. Diferentes. Sin quizá una de las voces más importantes, más impresionantes del siglo XX fue la de Eva Cassidy. Eva Cassidy falleció a los 33 años, siendo casi una desconocida para el mundo de la música, no solo para el de las discográficas, es decir, para el mundo de la industria de la música, que constantemente la rechazaba, sino también para el gran público que a veces escucha y se entera de las novedades musicales y de los grandes intérpretes o los grandes compositores o las grandes compositoras a través de festivales o de grabaciones independientes. En 2001, y acá hago algo de una pequeña historia de Eva Cassidy. En el Reino Unido apareció entre los 10 discos más vendidos uno que se llamaba Songbird y que el lanzamiento había sido hecho a través de una compañía independiente muy pero muy pequeña que se llamaba Hot Records. En los 10 temas que estaban en ese disco había una enorme cantidad desbordante de emoción y, por cierto, una historia trágica que fue la de Eva Cassidy, que falleció de un cáncer a los 33 años, casi cuando estaba por comenzar a ser descubierta por el gran público y también por la industria musical. En 1986, Cassidy conoció a un ingeniero de sonido que se llamó Chris Biondo, que al escuchar su música y su voz dijo que Cassidy tenía una habilidad natural, decía Biondo. Mucha gente toma lecciones para aprender teoría musical y cómo hacer armonías. Sin embargo, ella podía hacerlo. La vi crear armonías de 3 o 4 partes de la nada. Seguramente ella lo escuchaba en su cabeza y luego cantaba cualquier cosa que escuchara. Continuaba Biondo. Hay muchos componentes para alguien que intenta realizar una melodía. Tienen que pensar en las partes técnicas, en cuál es la siguiente nota y cuál será el tipo de emisión que le van a dar. Pero debido a que esas cosas eran naturales en Eva, eso le permitía ir directamente al siguiente nivel, que era el de entrar en la canción y seguir la letra. Ella podía cambiar la melodía a algo que la banda no había escuchado antes en ningún otro concierto anterior. Del álbum que grabaron en vivo Cassidy y su banda en el club Blues Alley, que se llamó Live at Blues Alley, quiero invitarles a que quizás descubramos juntos y disfrutemos por sobre todas las cosas de la impresionante voz de Eva Cassidy haciendo un clásico de Sting, que es este Fields of Gold. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Thank you.